Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza. Ahora, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra. Es palabra tuya, Señor, palabra viva y eficaz. Señor, te pedimos que tú, Señor, nos guíes a través de ella para comprender mejor lo que podemos y debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a ponerle sentido en ella y aprender siempre de ti. Quita todo estorbo, cualquiera que sea, en el nombre de Jesús. Despeja la mente, el corazón, y permítenos, Señor, poder estar en esta hora dispuestos a recibir tu bendita palabra. Bendícenos con ella, Señor, pues si tú no lo haces, nadie podría hacerlo, pero creemos por fe que lo harás, porque esa siempre ha sido tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en ello, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Ocupen su lugar. Aleluya. Gracias a Dios. Voy a invitarles en esta hora a meditar en la perfección paulina. La perfección paulina. Y la porción de la palabra que nos ocupa en este día es Filipenses capítulo 3, de los versículos 1 al versículo 15. Así como estamos sentaditos, porque queremos parafrasear un poquito antes de entrar al pensamiento central el pasaje, ya oramos a Dios. El apóstol San Pablo, escribiendo esta preciosa carta, le dice a los hermanos de Filipos: por lo demás, hermanos, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo dice: para mí no me es molesto el estarles escribiendo las mismas cosas, como si se convirtiera en una repetición de palabras. Estar siempre haciendo énfasis sobre lo mismo, para mí no es molesto. Lo haré tantas veces sean necesario. Recuerdo al apóstol Juan escribiendo y diciendo repetidas veces: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y otra vez: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Juan dice: tal vez para algunos resultaré bastante repetitivo, pero para mí no me es molesto escribiros siempre las mismas cosas, y yo espero que para vosotros tampoco. Guardaos de los perros, subrayo. Aquí se detiene Pablo y dice: cuídense de los perros. Y de pronto resulta el pensamiento, y decimos: es que habían muchos perros en Filipos. Es que las calles de Filipos estaban atesadas de perros. Es que alguno de aquellos cachorritos solía meterse dentro de la sinagoga o a la congregación y estar molestando a los hermanos en el momento más importante de la alabanza. No. ¿A quién se refiere Pablo y por qué los califica de esa manera tan tremenda? Para nosotros resultaría bastante agresiva la expresión. Bueno, es que siempre detrás de Pablo andaba un grupito por ahí de judaizantes que siempre andaban buscando el prietito en el arroz, que siempre andaban estorbando a Pablo y a la obra del Señor. Pablo sembraba la semilla del Evangelio y aquellos amigos se dedicaban a arrancarla con doctrina falsa, con pensamientos completamente contrarios al principio establecido por Dios. Pero ¿por qué los califica como perros? Miren, el pueblo judío, como ustedes saben ya, al pueblo gentil siempre lo trató como perro. Y era un calificativo bastante despreciativo hacia el pueblo gentil. Y es que gentiles somos todos nosotros, en ese sentido. Ustedes recordarán el anécdota aquel, vaya, el pasaje bíblico que se describe en la palabra del Señor, la mujer sirofenicia, no era judía, era sirofenicia, que llegó al Señor para pedirle al Señor que, por favor, le ayudase. Porque su hija estaba gravemente enferma. Y hermanos, se abrió el espacio, llegó a Jesús y presentó su necesidad ante Jesús. Y Jesús se le quedó mirando y le dijo a esa mujer, mujer, que acaso no sabe que no es lícito, que no es correcto darle la comida de los hijos a los perrillos. Le dijo, perro. Aquella persona podría haberse ofendido en ese momento y si hubiese regresado a su casa, quédate con tu milagro, quédate con tu poder, quédate con todo lo que tienes, yo me voy a mi casa. Pero esa mujer tenía una necesidad. Y ella sabía que el único que podía ayudarla era Jesús. Ella estaba completamente segura que si ese Jesús que había hecho tantos milagros en ese momento era movido a misericordia, un milagro podía recibir de él. No importa lo que me diga. Y entonces esa mujer le dijo, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Le estaba diciendo, Señor, yo sé perfectamente que tú fuiste enviado al pueblo judío. Yo no soy judía, soy gentil. Y el calificativo nos lo dan. Está bien, no voy a discutir el calificativo, ni voy a tratar de que lo cambie, Señor. Es verdad, la comida es para los hijos, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. En otras palabras, Señor, déjame caer una migaja, que con eso yo estoy completamente contenta. Se le quedó mirando al Señor y le dijo, grande es tu fe, mujer. Siga contigo como tú lo quieres. Y su hija sanó. Aleluya. Gloria al Señor. Una migaja, Señor. Pero una migaja del Señor se convierte para nosotros en una grandísima bendición. Gloria a Dios. Bueno, pues Pablo les está diciendo a los hermanos de la iglesia de Filipo, cuídense de los perros. Y era precisamente de los judaizantes. Y dice, guardaos de los malos obreros. Y se refiere a eso. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. De aquellos que se dedican a estar trasquilando, o a estar mutilando, o a estar cortando, o a estar cercenando el cuerpo. Cuídense de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión. Miren, nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión. Mire, ¿a quién se le aplicaba la circuncisión? Era el cortar el prepucio al niño, al varoncito, a los 8 días, como decía la ley. Pero ahora hay algo más todavía para nosotros, y hay algo más precioso. Y Pablo decía, nosotros somos la circuncisión, hemos sido circuncidados entonces, pero tenemos ahora algo maravilloso, la circuncisión no en la carne, sino en el corazón. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, ¿sabes qué? Yo más. Si alguno se considera que puede descansar su confianza en la carne, dice Pablo, yo más. O sea, estamos hablando con alguien. Mira, no estamos hablando con un principiante, no estamos hablando con cualquiera. Mira, no estamos hablando con un... Estamos hablando con toda una personalidad. Saulo de Tarso, el apóstol San Pablo. Y aquí presenta a Pablo. Y nada más para que... Por eso solamente estoy tratando de parafrasear. Circuncidado al octavo día. Mira, circuncidado al octavo día. Así lo exigía la ley. Y así lo había cumplido. Yo, circuncidado al octavo día. Así que nadie me puede poner un paso adelante porque yo soy obediente. O sea, en todo lo que concierne. Del linaje de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. ¿Y quién es Jacob? El papá de los 12 muchachitos que formaron las 12 tribus de Israel. Así es que Pablo dice, yo soy del linaje de Israel. Muy bien, de la tribu de Benjamín. Si ustedes recuerdan la historia, se ha presentado muchas veces y se ha hablado mucho también de ello. Cuando Pablo está diciendo, yo soy de la tribu de Benjamín. Mira, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá fueron las dos tribus que se permanecieron siempre juntitas. Benjamín y Judá. Cuando hubo la división de las 10 tribus con las dos, esas dos tribus fueron las que quedaron juntitas. ¿Y sabes de qué tribu viene nuestro Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Y Él es de la tribu de Benjamín. El niño, vamos a llamarlo así, el niño checho de papá. El niño bonito de papá. Algo maravilloso verdaderamente. Si hemos de hablar de una posición, y cuando estamos describiendo a Pablo, mire, imagínense a Pablo ubicado así, en un escalafón así, en una escalera ascendente, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y va para arriba, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, ¿sabes lo que quiere decir eso? Hebreo de hebreo. Mi papá, hebreo. Mi mamá, hebrea. Yo no estoy en ningún aspecto. ¿Se acuerdan ustedes de cuando fue la deportación? De las 10 tribus que fueron deportadas. Y que ellos allá se entremezclaron con las personas que no estaba establecido en la ley, pero lo hicieron. Y esas, todos los que fueron allá se relajaron ya. Y vinieron un poquito ya cortados porque dieron sus hijos a personas que no eran judías. Sin embargo, los que fueron deportados a Babilonia, que fueron las tribus de Benjamín y las tribus de Judá, todos se guardaron en pureza. Ese fue uno de los conflictos grandes que tuvieron al regreso, cuando iban a adorar y no permitieron que los samaritanos que habían regresado adorasen con ellos. Bueno, este hombre está diciendo, yo soy un hebreo puro. Yo no tengo cortes en nada. Mi papá es un judío, un hebreo, y mi mamá es hebrea. Así es que yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice Pablo, y mire, y va para arriba. En cuanto a la ley, fariseo, dice Pablo. ¿Sabes? De las sectas religiosas que describe la Biblia, saduceos, escribas y fariseos, los fariseos era la secta religiosa más estricta y observadora de la ley mosaica. Así es que ya ustedes entenderán. Pablo era fariseo. O sea, un guardador de la ley de lo más estricto. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Mira, en cuanto a celo, a mí, dice Pablo, me ofende, me arde la cara cuando alguien se levanta y se trata de impedir o trata de poner una idea, un pensamiento, una enseñanza en contra de lo que ya está establecido en la ley. Yo soy celoso, mire, no es un celo que solamente se describe como una expresión, como una palabra. No, es un celo que Pablo lo lleva al extremo. Es un celo que Pablo lo lleva a matar. Y todo el que no comparte con él, va contra él y lo mata. Así de ese tamaño. En cuanto a celo, dice Pablo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque tratan de decir y hacer creer que son igual que nosotros, y eso no se puede permitir. En cuanto a la justicia, que es en la ley, dice Pablo, irreprensible. Ese es Pablo. Lo que Pablo está diciendo es, si hay algo de qué gloriarme en cuanto a la carne, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y empieza, y cuando tú lo ves entonces elevado, ya lo ves encumbrado a Pablo allá arriba. En lo más alto está Pablo. Porque todo lo que está diciendo ahí es verdad. Es, todo es cierto. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mira, todo esto, si todo esto me ubicaba en un lugar preponderante, me enaltecía y yo me podía sentir orgulloso de ser Saulo de Tarso, todo eso que a través de los años, que a través de mi trabajo, que a través de mi esfuerzo, que a través de mi ejemplo, mi dedicación, he logrado alcanzar hasta este momento, todo eso lo tengo como nada. Lo considero una pérdida. No tiene sentido ni razón para mí, por el amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ese es el apóstol San Pablo. Ahora sí, déjeme leer un poquito más de corrido, porque es la parte que queremos usar. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Voy a repetirte, no que lo haya alcanzado ya, y subrayo, ni que ya sea perfecto. Pablo dice, yo no soy perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que, todos los que somos perfectos, espérate Pablo, o voy bien, o ya me equivoqué. ¿Qué acaso no nos acabas de decir, Pablo, que no eres perfecto? ¿Por qué ahora cambiaste, Pablo, y ahora nos estás diciendo que sí eres perfecto? Así que, todos los que somos perfectos, somos perfectos. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Permítame presentar una vez más el tema, la perfección paulina, la perfección del apóstol San Pablo. ¿A qué se refería? ¿Profesaba Pablo ser perfecto o no? En este pasaje Pablo habla de dos perfecciones. ¿En qué sentido era Pablo perfecto y en qué sentido Pablo no era perfecto? ¿A qué se refiere? La primera, la perfección alcanzada por Jesús. Y déjeme presentarlo. Esa perfección tiene que ver con la resurrección. Pablo no estaba muerto. Pablo estaba vivo. Pablo estaba escribiéndoles a ellos. Pablo todavía no había gustado esa perfección maravillosa. Fíjense, qué hermoso. Entre nosotros tenemos a muchos hermanos consagrados, esforzados en el Señor, gracias a Dios por ello. Pero ninguno de ellos está glorificado. Todos estamos todavía en esta tierra, amén. Sí, con actitudes hermosas, sí, con acciones maravillosas, sí, con pensamientos loables, sí, pero no están glorificados, ¿o sí? Tócalo y ya vas a ver que no están glorificados. Si los tocas y los sientes, es que no están glorificados. Ahora, si a alguien tú lo tocas y no lo sientes, entonces ese ya está glorificado. El apóstol San Pablo se estaba refiriendo precisamente a eso. Todavía él estaba aquí en la tierra. Y el estar aquí en la tierra, eso lo limitaba en muchos aspectos. El estar aquí en esta tierra tiene muchas cosas verdaderamente difíciles. Pero un día, él sabía que todo esto habría de terminar. Sin embargo, el Señor Jesucristo ya había sido glorificado. Jesús ya había resucitado. Ya el Señor Jesucristo había experimentado de una manera maravillosa lo que es la perfecta resurrección. Ya había podido ser transformado el Señor. Mire, ¿recuerdan ustedes la resurrección de Jesús? Ya estaba libre del espacio y del tiempo. Cuando el Señor Jesús, hermanos, van las mujeres a verlo y a ungirlo en la sepultura, el Señor no está ahí. Cuando ellas van saliendo, ven al Señor. A un Pedro lo ve, Pedro quiere abrazarlo y le dice, Señor, espérese, le dice a la mujer, espere, todavía no subo a mi padre. Mejor vayan y avisen. En 10 ocasiones el Señor Jesús se le aparece a sus discípulos. Todos ellos lo pueden ver. Cuando están en el aposento alto, en una ocasión con Tomás, en otra ocasión sin Tomás. Pero no necesita ni tocar la puerta ni de que alguien vaya a abrirle. El Señor puede entrar hasta donde están ellos y puede platicar con ellos tranquilamente. Jesucristo había sido ya glorificado. El versículo 10 de la porción que leímos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo todavía no experimentaba eso. Todavía Pablo no experimentaba eso. Sufría y tenía muchas cosas, pero todavía Jesucristo ya había pasado por allí. El Señor ya había transitado todo ese camino. Ahora el Señor Jesucristo estaba libre de todo ello. Y Pablo dice en el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Era el anhelo, era el deseo, es el anhelo. Aleluya. ¿Saben ustedes, y lo hemos mencionado muchísimas ocasiones, hermanos, sabes que la vida eterna no es una esperanza, es una realidad? La vida eterna no es una esperanza, esa es una realidad. Y la vida eterna empezamos a vivirla desde que recibimos a Cristo como Salvador personal. Aleluya. Si alguien me pregunta en esta hora, ¿entonces no nos vamos a morir? Sí, esa separación es necesaria que suceda. Pero cuando hablamos nosotros de la vida eterna, es de la relación íntima con el Señor. Y esa nunca dejará de ser. En esta tierra y en este momento tenemos muchas restricciones con relación a eso. Pero llegará el día en que todo esto será quitado y estaremos con Él eternamente y para siempre. Alabado sea el Señor. Muy bien. Era la esperanza del apóstol San Pablo y esa es la esperanza también de nosotros. Amén. ¿Por qué? ¿En qué nos basamos? ¿Y por qué? Pablo el apóstol, escribiendo la carta, primera carta a los Corintios, decía, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ah, ¿pero sabe que todos van a resucitar? Sí, todos. ¿Los malos y los buenos? Sí, todos. Así lo dice la palabra del Señor. Solo que el orden es diferente. Cristo las primicias. Y luego los que son de Cristo en su venida. Y al final de los tiempos, todas las personas. La esperanza de nosotros maravillosa es estar incluido dentro de esa resurrección primera, exactamente después de la de Cristo, la de sus hijos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Tienes esa esperanza? ¿Abrigas esa esperanza? ¿Te gozas en esa esperanza? ¿O eres de aquellas personas que viven el mundo sin esperanza y sin fe? ¿Y que solamente piensas que a la buena de Dios, como Dios lo decida? No, la decisión la tiene usted. Y puede tomar la mejor decisión. Se llama Jesucristo. Y Él te dará la seguridad y confianza para poder estar con Él para siempre. Perfección de la glorificación. La que el apóstol Pablo no estaba experimentando todavía. Pero había de experimentar en un futuro. Por eso es que en ese momento Pablo todavía, eso no lo había participado. Perfección de la ascensión. Pablo todavía, a esa perfección es a la que Pablo el apóstol le está diciendo, todavía, todavía, me hace falta, anhelo, deseo, quiero, pero todavía. ¿Saben? Dice la palabra del Señor que en el Monte de los Olivos, allá, ante por lo menos 500 testigos, el Señor Jesús empezó a ascender. ¿Sí? No era una nave espacial. No era un, hermanos, una aeronave. No, hermano. Un helicóptero. No, tampoco. La Biblia dice que el Señor Jesús empezó a ascender. Y todos se le quedaron mirando, los 500, mire, no fue una persona, no fueron dos, no fueron tres, porque entonces podría resultar bastante difícil de poder creer. Eran por lo menos 500 testigos que estaban reunidos allí cuando todos vieron a Jesús. Sus ojos estaban desorbitados contemplando aquel espectáculo tan maravilloso, ver la ascensión de Jesús y el Señor iba ascendiendo. Y entonces un ángel se acercó a ellos y les dijo, ¿qué miráis? Ese Jesús, así como lo habéis visto ir, así podrás tener la bendición de volverlo a mirar cuando Él descienda. Aleluya. Mire, si usted entiende, podrá pensar claramente que lo que ellos vieron fue algo literal. No fue dado a la imaginación, no fue una obsesión, no fue un sueño, no fue un éxtasis, no, fue real. Ellos lo vieron, lo contemplaron, y cuando ellos descendieron de aquel lugar, sin duda alguna iban gozosos, alegres, vieron a su Jesús ascender a los cielos, garantía de que habrá de regresar, garantía de que de la misma manera, como lo dice Pablo a los romanos, que si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Creemos con todo nuestro corazón. Jesucristo ascendió, y si creemos que ascendió, también vendrá para levantarnos con Él. Para Él no hay imposibles, todo es posible para Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Perfección que el apóstol San Pablo anhelaba. Era el deseo acariciado del apóstol San Pablo. Si hay alguien que desea estar allá, es alguien que ha tenido experiencias maravillosas. Por eso es que Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte para mí no significa ni terror, ni tristeza, ni dolor. Significa paz, significa gozo, significa alegría. Significa estar en las mansiones celestiales. Ya yo quiero estar allá, decía Pablo. Pero mientras Dios diga que siga aquí, seguiremos aquí. Porque un día estaremos allá. La perfección anhelada por el apóstol San Pablo. Pero, entonces, ¿de qué perfección hablaba Pablo? ¿Cuál es la perfección alcanzada por el apóstol Pablo? Perfecta libertad de todo pecado. ¿Y a qué se refiere con esto? Mire lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, mis hermanos amados, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Se les enseñó a mis hermanos que descendieron a las aguas hace 8 días el simbolismo que tiene el bautismo: muerte al pecado, resurrección para Cristo. Y les decíamos en las doctrinas que estábamos compartiendo con ellos, no es que el mar tenga algo mágico en el momento que descienden al agua. No es que allí se opere un milagro maravilloso. No, el milagro ya debió de haberse experimentado desde el momento en que recibieron a Cristo como su Salvador personal. Solo simboliza muerte al pecado y resurrección para Cristo. Pablo decía, una vida nueva. A eso era lo que se refería el apóstol Pablo. Esto sí se puede vivir. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esos miembros que utilizases antes para glorificar al mundo, para engrandecer al mundo, a la carne o a todas las cosas que te rodeaban, esos miembros deben de ser puestos ahora al servicio único y exclusivo del Rey de Reyes y Señor de Señores, para su gloria, su honra y su alabanza, y que su nombre a través de tu vida pueda ser altamente glorificado. Por eso es importante, hermano, a esta experiencia. Es a lo que Pablo se refería cuando hablaba de perfección. A esa perfección era lo que se refería el apóstol. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, consideraos entonces muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. A esa perfección Pablo estaba haciendo referencia. Perfección de amor, por mostrar una característica de esa perfección. Y sin duda alguna, esta es una de las, podríamos decir, de la parte central. Y si ubicamos esto entre los frutos del Espíritu Santo, podemos ubicarlos en el primer lugar. Se llama amor. Mire, lea conmigo si quiere. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuene o címbalo que retiñe, ruido y nada más. El apóstol San Pablo está describiéndose a sí mismo y está presentando al amor. A esta perfección se refería el apóstol Pablo. perfección real, perfección de un amor verdadero y sincero ante la presencia del Señor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si tuviera la capacidad de decirle al monte, quítate y ponte acá, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si tuviera un montón de lenguas angelicales y pudiese, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, tampoco me sirve. Si tuviera la capacidad para sacar la cartera y decirle, vamos a darle las viandas a este, las viandas a aquel, y hacer muchas cosas buenas, pero no tengo eso que se llama amor, de nada me sirve. Por eso es que Pablo decía, el amor es sufrido, mis amados, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca, jamás dejará de ser. ¡Qué precioso lo presentaba el apóstol Pablo! ¿Fácil? No, yo no estoy diciendo que sea fácil. Que todo lo crea, que todo lo soporte, que todo lo espere, que todo... Pero ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. A ese amor es al que Pablo se refería como algo de la perfección que él estaba experimentando. No era el mismo apóstol San Pablo, no era el mismo Saulo de Tarso, era un hombre cambiado, era un hombre diferente, era un hombre distinto. Pero mire cómo lo dice la palabra del Señor, ahí voy, Filipenses 3:15. Así que, todos los que somos perfectos. O sea, Pablo no quiere usar este calificativo y apropiárselo para él, sino es inclusivo el apóstol San Pablo y abre los brazos y los abarca todos. Y dice Pablo, y todos los que piensan así, y todos los que somos perfectos. Pablo no dice que él sea solamente perfecto. Esto quiere decir entonces que es algo que todos podemos disfrutar. Esto quiere decir entonces que es algo que todos podemos vivir. Esto quiere decir entonces que es algo que nosotros debemos cada día anhelar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que no es exclusivo, hermanos amados. Como por ahí dicen que el día 2 de noviembre celebran el día de los fieles difuntos. Claro, claro, claro, ¿cómo no van a ser fieles si ya están difuntos? Por eso es que son fieles, porque ya están difuntos. ¿Sí? Es como los que piensan o creen que para ser santo se necesita estar muerto. Y después de un proceso de beatificación, se logra escalar y ubicarse en el peldaño más elevado de santo. Hermanos amados, se ha repetido hasta el cansancio. Santos son todos aquellos que han sido apartados del pecado, tomando una decisión correcta y recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Aunque la frasecita resulte bastante difícil, esa es una grande verdad. Hermanos, perfecto. Y cuando escuchas la palabra perfecto, dice perfecto solamente es Dios. No, no fue eso lo que dijo el Señor. Dijo bueno, ¿eh? Si lo relacionas con las palabras del Señor Jesús cuando dijo bueno, y le dijo el Señor, le contestó bueno es Dios. No, el Señor no dijo que el único perfecto sea Dios. No. Pablo está diciéndonos en esta noche que nosotros podemos ser también perfectos. Y cuando tú escuchas ese calificativo, entonces dice, está difícil. ¿Difícil por qué, hermano? ¿Difícil de entender o difícil de practicar? Yo creo que entenderlo es fácil, vivirlo es un poquito diferente. El apóstol San Pablo era el que se llenaba su boca y escribiendo la carta a los Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 20, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe de aquel que vino y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ese es Pablo? ¿Cuál Pablo? El perseguidor de la iglesia. ¿Cuál Pablo? El criminal Pablo, sí. Saulo de Tarso, el aguerrido perseguidor de la iglesia. El irreprensible con relación a la justicia. El celoso, sí, el que llevaba a los cristianos por ser seguidores de Jesús y los llevaba y los mataba. Acuérdense ustedes que en Hechos de los Apóstoles se describe, ahí la palabra del Señor dice que Esteban fue muerto a los pies de un mancebo llamado Saulo. Ese es Pablo, hermano. Ese es Pablo. Y ahí a los pies de él mataron a un siervo de Dios, a un gran siervo de Dios, a los pies de él. Y él consintió en aquella muerte, porque él en ese momento estaba ciego, no entendía, no sabía de lo que se trataba, no conocía a ese por el cual Esteban estaba dando su vida, no sabía quién era, porque él no había experimentado todavía en su corazón una transformación. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encontró con Jesucristo, hasta que el Señor lo tiró de su cabalgadura, hasta que llegó a la tierra y estando ahí en el suelo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y entonces le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón. Desde este momento, Pablo, serás transformado, cambiado. Y ahí se convierte en el gran siervo de Dios, Saulo de Tarso, a Pablo, el insigne, el grande, el glorioso apóstol San Pablo, para su gloria y la honra de nuestro bendito Salvador. ¿Quién es el que hace eso? Jesucristo. ¿Quién cambió a Pablo? Jesucristo. ¿Quién transformó a Pablo? Jesucristo. De ser un perseguidor, de ser un maledicente, de ser alguien reprobo en todos los aspectos, Pablo se convierte en un líder proclamador de Jesucristo, sembrador de iglesia, porque el Señor es poderoso para hacer todas las cosas. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y algunos escritores dicen, si otra cosa sentí, y dicen por ahí algunos comentaristas que la última parte del texto es irónica. Algunos difieren y dicen no. Si otra cosa sentís, a manera de ironía, dicen algunos comentaristas, y solamente se los transcribo así, dice, porque es que no puede haber otra cosa, es que no puedes sentir otra cosa, es que si lo que sientes es otra cosa y es diferente a esto, no puede ser, es que si alguien siente diferente, entonces la cosa está muy mal. Pero hay otros comentaristas que dicen, si alguna cosa hiciera falta, si alguna cosa todavía había que agregársele ahí, si algo todavía hubiese que poner todavía allí, que fuese importante y que agregase, que sumase para la verdadera vida en el Señor Jesús, el Dios del cielo también os lo hará saber. ¿Por qué? Porque compartimos la misma fe. Esto también os lo habrá de revelar Dios. Perfección de fe. Perfección de fe. Sin duda alguna, perfección de amor. Perfección de fe. Perfección de libertad de pecado. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo estaba mirando hacia adelante. Pablo no miraba hacia atrás. Hacia atrás no hay nada que hacer, mi hermano. Hacia atrás los errores ya están ahí. Los fracasos ya están ahí. Los hierros ya están ahí. Las equivocaciones ya están ahí. Aunque trates de diferentes maneras de cubrirlas y de tratar, ya están ahí. Pero hacia adelante sí se puede. Hacia adelante hay otra. Es diferente, completamente distinto. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es Pablo el que está diciendo, hay que seguir como el que sigue al invisible, como al que no se ve, pero sabemos que allá está delante y vamos tras él. Tenemos puesta la mirada en Jesucristo y sabemos que habremos de alcanzar la meta un día, no muy lejano, pero sabemos que estaremos un día en la presencia del Señor, gozándonos eternamente y para siempre. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Ese es nuestro Señor. Resultados de la perfección de Pablo. ¿Cuáles son los resultados de la perfección de Pablo? Hizo de Pablo el cristiano ideal. En otras palabras, el modelo. Déjeme decirle, siempre ubicamos a nuestro Señor Jesucristo como el modelo principal, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero en algunas ocasiones dicen, bueno, hablar de Cristo, bueno, Jesucristo es Dios. Y en su naturaleza divina, el Señor Jesús anduvo sobre el mar. Amén. Era Dios. Y empezamos a relacionarlo con algunas características que describen claramente que Jesucristo es Dios. Entonces, cuando vemos la perfección de Dios, vemos la perfección más elevada, la de Jesucristo. Y decimos, ah, miserable de mí. ¿Cuándo podría llegarle? Cuando alguien menciona y dice, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, y entonces te le quedas viendo hacia arriba y dices, está difícil. Pero cuando nosotros contemplamos a Pablo, un hombre de carne y hueso, un hombre como cualquiera de nosotros o un poquito peor en su vida pasada, un hombre que vivió una vida desenfrenada en el sentido de la carne, en ese sentido tan tremendo de pecado, por estar errado a lo que él practicaba, entonces la cosa es diferente. ¿Sabe por qué Pablo le decía en la carta a los Corintios, y lo decía de una manera muy hermosa, hermano? Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo, el apóstol San Pablo, decía, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Cuando nosotros hablamos de un modelo, cuando nosotros hablamos de un ideal, es de alguien al cual nosotros quisiéramos ser como él. A veces los padres, los hijos quisieran ser como el papá. O hay un personaje que les llama la atención, que de noche cierran los ojos y sueñan y quisieran alcanzar todas esas alturas que ha alcanzado aquella persona. Hay un ideal. Yo en esta noche quiero que tú pienses en el apóstol Pablo como el ideal. Como alguien que vivió en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Como en un hombre que vivió completamente fuera de la palabra de Dios, practicando diferentes cosas conforme al judaísmo. Pero un hombre que fue transformado y que se convirtió en un ejemplo a seguir. Un hombre que fue cambiado, del cual hoy nos llenamos la boca de decir el grande, el insigne apóstol San Pablo. Un hombre ejemplar. Pero es un hombre ejemplar que cambia. Es un hombre ejemplar que toma una iniciativa maravillosa, que su vida no es la misma, que se convierte en una vida diferente. Hizo de Pablo el gran misionero. Yo no puedo entender de un cristiano que se convierte verdaderamente al Señor y que no habla de Jesucristo. Perdónenlo. Yo no puedo entender, no concibo en mi mente que alguien diga que ama a Jesucristo y nunca hable de ese que está amando intensamente. Porque cuando se ama verdaderamente, hermano amado, no se puede detener. Las palabras salen. Sí, las personas inmediatamente empiezan a hablar del ser que se ama. Y está hablándolo a propios y a extraños, al que sea. Siempre habrá de estarles hablando. El apóstol Pablo se había convertido al Señor. Era un hombre diferente. Era un hombre comprometido con el Señor. Es un hombre que no le importa si así desplegó esfuerzo para perseguir a la iglesia. De la misma manera, ahora despliegue esfuerzo por servir al Dios vivo y verdadero, a nuestro bendito y amado Salvador. No le importa la crítica, no le importa el escarnio, no le importa que la gente hable, que la gente diga, que la gente... No le importa. Él sabe que ama a Jesucristo y Jesucristo lo ama a él. Y empieza un trabajo misionero. Hace de Pablo un gran misionero. Hizo de Pablo un gran teólogo. Aleluya. Empieza a buscar. Empieza a conocer más. Desea saber más de su Dios. Desea, anhela saber más del Señor. Y no se está conforme. Él empieza a hacer cosas maravillosas, hermano. Hace del apóstol San Pablo, hermanos, un escritor, podríamos llamarlo. Miren, todas las iglesias cristianas, siempre hablemos de evocar al apóstol Pablo. Porque todas las normas, toda la normatización de los principios establecidos por Dios están en las cartas paulinas. Pablo en las cartas presenta tres listas de pecado. Es Pablo el que empieza, y empieza porque es Pablo el que dirige cartas para buscar la solución de los problemas. Es el apóstol San Pablo que empieza a desplegar, hermanos, epístolas por donde quiera a las iglesias que él fundó, y que estas a la postre pasan a formar parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en toda justicia y verdad. El apóstol San Pablo, el escritor más grande, hermanos amados, que hoy nosotros podemos disfrutar a través de la palabra. ¿Le has escrito a alguien una carta? Desde que te convertiste al Señor, ¿qué es lo que puedes decir? Como una evidencia clara de que Jesucristo está en tu corazón. Te estoy presentando a Pablo. Te estoy hablando de alguien que tuvo la experiencia. Te estoy hablando de alguien que dice a sí mismo: todos los que somos perfectos pensemos las mismas cosas. Y si alguien piensa algo, el Dios del cielo también se lo revelará. Eso quiere decir unidad en el grado más puro de la palabra. Unidad. El estar juntos. El anhelar y desear que la iglesia avance, no que retroceda. La iglesia, hermanos, y los miembros de la iglesia son personas que siempre habrán de estar impulsando a la obra del Señor, caminando siempre hacia adelante, tomados de la mano, siguiendo siempre a Jesucristo como el objetivo central de sus vidas. Habrá pruebas, habrá luchas, habrá dificultades, pero seguiremos tomados de la mano. Y un día estaremos en la presencia del Señor. Y un día podremos gozar de las cosas maravillosas en el reino de los cielos. Yo te pregunto, ¿la perfección? te resulta una frase bastante difícil de poder entender. Te resultará tal vez algo que no es para ti. La perfección de Cristo es una, la perfección de Pablo es otra. No dejemos que la palabra perfección nos asuste, pues Pablo nunca se avergonzó de usar el término, y lo usó, y dijo, perfecto. ¿Cuántos perfectos hay en esta noche aquí? ¿Cuántos perfectos tenemos en esta noche aquí? Lo entiendo, hermano. Lo entiendo porque, ¿sabes qué? Que no te asuste la palabrita perfección. No te asuste, hermano. Que no te asuste la palabra perfección. Que la perfección sí se puede. Y sí se puede alcanzar con nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo Pablo y lo han hecho cientos, miles de hombres y mujeres comprometidos con el Señor. Eso sí, comprometidos con el Señor. Eso sí, comprometidos con el Señor. Hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, sí, que han levantado la bandera y la han puesto en lo más alto y la han colocado allá en la cima donde debe de estar siempre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por encima de todas las cosas que nos rodean, cualquiera que éstas puedan ser, por encima de la vanidad, del orgullo, por encima de la sociedad, por encima del qué dirán, por encima del descrédito, por encima de todo, por encima estará siempre nuestro bendito y amado Salvador. Si se puede, si se puede, no tenga miedo, que sí se puede. Solamente en Cristo podemos ser perfectos en amor. La perfección cristiana se provee y se halla en Cristo. ¿Sabe por qué? Por el Espíritu Santo. No estamos solos, nos ha dado su Santo Espíritu. Así que cuando tú escuches esa vocecita dentro de ti que te dice esto no, esto sí, el Señor está hablando contigo. Escúchalo y atiéndelo. Y sobre todo, obedécelo. Hoy puedes ser perfecto si vienes verdaderamente en una perfecta consagración en nuestro Señor Jesucristo. Puedes obtenerlo, puedes alcanzarlo, podrás disfrutarlo. Lo que necesitas es vivir una entera, total y completa consagración en el Señor. Déjame decirte, si quieres vivir en el mundo y en el Señor, eso no se puede. Si quieres hacerle caritas al mundo y al mismo tiempo hacerle caritas al Señor, eso no se puede. Eso no se puede. Acuérdate que la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No son títulos, mi hermano, son estilos de vida diferentes, cambiadas por Cristo Jesús para la gloria y la honra de su nombre. Póngase usted de pie en esta hora. Yo no sé ¿cómo está tu corazón? No tengo equipo de radiografías en este lugar y aunque hubiese, no podríamos llegar a describir verdaderamente lo que hay en tu corazón. Solamente puedo decirte en esta hora que la vida perfecta se puede lograr con una entera consagración al Señor. Si no experimentas una entera consagración al Señor, tu vida se desarrollará en la mediocridad. Se desarrollará tal vez en el querer, pero nunca alcanzar. Y tal vez te encontrarás luchando, batallando, anhelando, pero no alcanzando. Pero la oportunidad la tenemos al alcance de la mano. El Señor Jesús nos ama. Y por cuanto nos ama, siempre habrá de hablarnos y de decirnos a nosotros. Pablo lo logró. y Pablo da testimonio de ello. Y su vida de Pablo fue diferente. La vida tuya tendrá que ser igual para que puedas alcanzar esa perfección que tú deseas.